Ahora sí, lo tenemos en línea al presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy. ¿Cómo le va? Buenos días, Pedro Soler y Mariano Zafa, lo saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Godoy? Bueno, buen día. Cuénteme un poco qué pasó en la reunión esta con los pequeños productores del Chaco salteño, en qué se va a avanzar. Tenemos entendido que se van a reunir con los jueces. Con el juez de la Corte, con el presidente de la Corte, invocando la superintendencia que tiene la Corte sobre el juzgado, porque entendemos que la jueza de Peude, Ana María de Peudis, no está aplicando la ley de suspensión de los desalojos de los pequeños productores. Uh-huh. Hoy, precisamente, he hablado con el señor secretario de Seguridad, porque teníamos entendido que si hay un orden de desalojo contra una de las personas que más posee, que hace mucho tiempo que está en posesión, y le pedíamos que no se ejecute esa orden hasta que no podamos hacer esos trámites. Y el otro trámite, sentarnos con el señor ministro de Desarrollo Económico para decirle, bueno, a ver, ¿cómo va el tema de la ley? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo va su reglamentación? ¿Cómo va su aplicación? ¿Cómo va su trabajo con todos estos pequeños productores para asesorarlo, para llevarlo adelante, ¿no? No sé si estas son las cosas. Y bueno, y creo que vamos a tener éxito, vamos a hacer todo lo posible para llevar adelante esto. Claro, Godoy, básicamente no es ni llamativo, ya hay 60 fallos en contra de campesinos esta jueza, y hay algunos fallos que son posteriores a esta ley que defiende los desalojos. Pero ponele que la jueza esta se sienta que tiene que de repente le viene un ataque de mucho trabajo y siga adelante el juicio, pero no puede ejecutar la sentencia. Y además te quiero decir que no puede ejecutar la sentencia por todo este año, hasta el 2012. Y además la vocación de la Cámara de Diputados es prorrogar nuevamente ese plazo hasta que se le dé una solución a los pequeños productores. Godoy, se quiere enojar un poco más. Tengo entendido que firmó la sentencia de desalojo para Riera, la jueza, en la tarde por de eso, ayer. A eso me refiero. Yo cuando le estoy diciendo que hablé con el secretario de Seguridad para decirle que no le dé la fuerza policial necesaria, ¿por qué? Porque va a haber un enfrentamiento, porque los pequeños productores se van a poner en la puerta evitando que se haga ese desalojo. Y con razón, ¿no? Obviamente, yo comparto con usted. Así que en eso estamos. Godoy, le hago una consulta, le cambio de tema. Sobre el tema de las acusaciones que se hacen contra Sandes y contra Nardo García. ¿Está bien que diga, si me siguen molestando por el tema de que lo están investigando, van a saber quién soy yo y esas cosas? Yo no me hago cargo de las cosas, Nardo. Yo en ese tema ya expliqué, ese tema es complejo. ¿Pero cuándo va a ser el día que digan, investíguenme, si está todo bien? Así es, yo dije eso, mire, yo me someto, porque hay que someterse, porque para eso somos funcionarios públicos. No, cuando uno investiga no podemos andar diciendo que el fiscal es gordo, que está separada, que es fea, que me persigue. Que investigan lo que quieran. Ahora, tampoco, yo dije que no les tengo miedo, porque sé que uno toca intereses cuando interesante, y sé que las cosas que se están apareciendo ahora nunca antes tuvieron en la legislatura, precisamente porque el gobierno la hizo sin dar intervención a la legislatura. ¿Por qué se hacen? Y bueno, porque hay una apertura de parte de cambiar el gobierno, y este nuevo gobierno abre ventanas que antes no se abrían. Es sencillo, así es la explicación. Así que bueno, yo obviamente me parece que fueron desafortunadas las apreciaciones de Sande. Yo trataré de nada, digamos, que él se haga responsable de cada uno de lo que dice. Me parece que es una tontería y no tiene sentido esto. Me parece que lo que voy a hablar con él es para que se someta absolutamente a todo lo que pueda suceder. Y sobre las declaraciones de Morelo, que dice que hay como un pacto de impunidad entre el gobierno anterior y este. Y no, parece ser que no es así, ¿no? Mire, el tema de la Ciénaga, que si bien es cierto es su denuncia, el tema de Plumada, no. Hay una apertura de las ventanas sujeta a revisar los actos anteriores. Y a mí me parece que eso es importante. Y los actos anteriores se hicieron porque jamás pasaron por la legislatura. La Ciénaga, Plumada, Toyoche, nunca pasó por la legislatura. Salta Forestal nunca pasó por la legislatura. Así que a mí me parece que es una buena oportunidad para que, bueno, que se investigue y que responda que deba responder. Aunque lo de Salta Forestal, cuando se privatizó, uno de los que votó para liberar la privatización fue Sandes, ¿no? Por ejemplo. Pero eso fue en la ley de emergencia económica, tiempo, sí. En la época de Ulloa. Claro. Pues, si yo, y ahora dice, él integraba la supongo que integraba la legislatura en esa época, pero el otro día me quiere decir que él no votó, así que habría que ver las actas, si es cierto o no es cierto, pero de todas maneras, la legislatura votó la ley de emergencia económica en esa época y ahí se sujetó a privatización. Pero ahí no estamos investigando un delito, ahí solamente estamos investigando si hay cumplimiento o incumplimiento para que el Ejecutivo tome la decisión de recuperar las tierras o no, no sé, que haga lo que quiera, pero ahí se está investigando el cumplimiento del contrato. Entonces, el señor Olmedo se lleva a... El señor Olmedo te dice que es una maravilla y te muestra las 20.000 hectáreas que plantó soja, que obviamente me imagino que debe ser una maravilla si le dan 80 millones de pesos por año, pero sí, lo bueno. que no muestra es las otras 160.000 hectáreas o 180.000 hectáreas que sigue peor que antes. Sí, más allá de todo, si no tiene a sus trabajadores en condiciones dignas, yo creo que ya es suficiente para rescindirle un contrato. Pero compañera, escúcheme, él maneja las 20.000 hectáreas con tres capataz y tres camionetas con radio. 20.000 hectáreas que le dan 80 millones. Sí, por eso, yo me salí de la comisión, porque yo tengo mi criterio formado. Yo creo que hay que quitársela. Me gustó lo de compañera. Y obviamente, como yo digo que creo que hay que quitársela, ese hombre que firma una solicitada hoy contra mí es precisamente uno de los candidatos del medio en ese lugar. A mí que hagan lo que quieran, me tienen sin cuidado. No le escuché, me dijo que no le encanta lo de compañera, ¿o sí? No, sí le gusta. Muy bien, compañera. Vi el contrato, yo lo vi el contrato y creo que la comisión no va a necesitar mucho para encontrar todos los incumplimientos, pero... Le adelanto una más que la primera radio que le adelanto. La auditoría de la provincia de Salta este viernes se vence el plazo para que conteste, tiene ya resuelto que con todas las investigaciones se hicieron que hay un incumplimiento total del contrato de Salta. Muy buen dato. Bueno, Godoy, una última pregunta. ¿Se reunió con médicos y con los chicos del Tomás Cabrera en la semana? ¿Qué se sacó? Con el ministro, con la ministra de Educación y con el ministro Pablo Cosine. Mire, yo propongo lo siguiente, que los chicos, que Obras Públicas entre a trabajar en este lugar, urgente, ya, hoy, que busquemos entre todos, con avisos en los diarios, algunas padres, todo, un lugar donde los chicos puedan, para alquilar, para que empiecen a irse a esos lugares y que empiecen de una buena vez a construirse el complejo, que no haya sanciones para los chicos y que demos digamos que festejemos porque aparecen una organización de chicos que quieren hacer política, que quieren que se mejore su colegio, que quieren centros vecinales. La verdad, hace años que no ocurre eso. Y claro, me parece que está yendo en buen camino la democracia. No hay que condenar eso, ¿no? Por ahí no. Algunos funcionarios lo hacen. No, y algunos legisladores también.